muy bien que sufrirás. El amor que yo te di, nunca nadie te dará. Y digo yo, mucho tiempo. Sufrirás por volver.